nada se puede comparar a tu amor, por más que lo intento igualar. Cuéntame, doy, que mi amor es muy pequeño. Sí, puedo ser todo en la vida, pero sin tu amor nada soy. Por eso en esta hora te pido, Señor, con todo el corazón, llena mi vida de tu amor. Llena mi vida de tu calor. Llena mi vida de tu calor. Satura mi ser Santo Espíritu, Señor, llena mi vida de tu amor. Nada se puede comparar a tu amor, por más que lo intento igualar. Oh, oh. Cuéntame, doy, que mi amor es muy pequeño. Yeah, yeah, yeah. Puedo ser todo en la vida, pero sin tu amor nada soy. Por eso en esta hora te pido con todo el corazón, llena mi vida de tu amor. Llena mi vida, Señor, llena mi vida de tu calor. Mi ser con tu Santo Espíritu, Señor, llena mi vida de tu amor, Señor, llena mi vida, Señor. Mi vida de tu calor, satura mi ser con tu Santo Espíritu, Señor, llena mi vida. Señor, que el Espíritu Santo entre a tu casa, llene a tu familia. Oh, que active esa fe que el Dios poderoso mismo puso en ti. Hoy te puede llenar. Vamos, México, levántense las naciones y reciban este abrazo del Espíritu Santo ahora mismo. ¿Quieres decirle con nosotros? Que llene tu vida, que entre a tu casa. Oh, sí, Señor. Oh, oh, oh. Llena mi vida de tu amor. Llena, llena mi vida. Tu calor, De tu amor, Señor.